Bueno, estamos con una comunicación al aire. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Bien. Estamos aquí hablando con Alfredo Machuca, que es el futuro tesorero, digamos así, secretario de organización de toda la plata, digamos. El que va a manejar la plata de la CTA de Lomas. Sí, ya no hay, pero... Bueno, los papeles donde dice que supuestamente hay plata. ¿Cómo andás, Alfredo? Te llamaba porque justamente acá con Andrés y Víctor estábamos hablando cuando iniciamos el programa, que justamente el miércoles 16 se va a realizar una movida importante en Lomas de Zamora. Y queríamos que nos cuentes un poquito de qué se trata la movida, cuáles son las reivindicaciones que se plantean en esa movilización. Muy bien. En principio no es una convocatoria de la CTA, pero tiene muchos visos de lo que vamos a intentar hacer en la CTA, que es unir a todos los trabajadores, a las organizaciones sociales de Lomas de Zamora, para convertir una CTA que muchos consideran vacía de contenido en una herramienta más para el reclamo, para las reivindicaciones y para denunciar la política saqueadora de que vivimos todos, ¿cierto? La convocatoria la hacemos con de manera amplia, que participan todos los sectores combativos y luchadores de Lomas de Zamora, y está convocada con los ejes salud y educación, y que la plata venga a salud y educación, atender esos temas, atender las obras hídricas que hacen falta en Lomas, y que no se pague un solo peso la deuda externa. Ajá. ¿Cuál es, más o menos, cómo se está diagramada la movida? ¿Desde dónde van a partir y a dónde van a llegar? Vamos a concentrarse en Lomas de Zamora, ¿sí? Ajá. Alrededor del mediodía, partiendo de distintos puntos de Lomas de Zamora, desde Bunge, desde Fiorito, desde el Hospital Gandulfo. Habrá un punto de encuentro en el UPA, ajá, Camino Negro y Recondo. Desde la Fundación Che Pibe también saldrá un micro. La gente de la Lende, que a través de, bueno, cadenas de sembradores de vientos, ¿no es cierto?, se conoció el conflicto en los últimos meses, donde ahí hubo una elección, se logró conformar una junta interna para que luche por los trabajadores de ahí. Y vamos a seguir reclamando también las obras hídricas, con todas las agrupaciones barriales que están actuando en cuanto a ese tema. Y las escuelas, por supuesto, que son un pilar de nuestra organización, con los auxiliares de escuela, con los docentes, padres, los mismos chicos que seguramente van a participar ese día. ¿Está prevista alguna audiencia en la municipalidad? Está solicitada una entrevista en la municipalidad, y también está solicitada una entrevista en el consejo escolar. Aunque no nos la den, seguramente el reclamo va a llegar a los lugares. La cita ahí en Loma de Zamora sería confluir todos alrededor de las 11, 12 del mediodía, más o menos. Más o menos, así calculamos. Bien, esto es importante porque aquellos que no pueden ir a los distintos puntos desde donde van a partir las columnas, por decirlo de alguna manera, que vayan directamente a la plaza, eso es las 11:30, una cosa así. 11:30 estaremos confluyendo todos ahí. Bien. Con todos nuestros reclamos y nuestras reivindicaciones. Bien. Como va a ser el miércoles que viene, seguramente alguno de nosotros vamos a hacer el intento de estar para vivirlo en vivo y en directo. Y seguramente el jueves estaremos informando de lo que fue esa movida y trataremos de sacar a alguno de ustedes al aire para que también nos comenten cuál es su balance de la jornada y cómo van a seguir. Así que te agradezco mucho, Alfredo, estos minutos que saliste al aire y nos pusiste un poquito en órbita con las movidas que se va a realizar la semana que viene.